Avanzar en cada meta propuesta es prioridad en el empeño cotidiano de hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de agilizar la etapa de recuperación. Rosa Espinosa Rojas, presidenta del Consejo Popular La Gloria Piloto, explica sobre las acciones que se consolidan. Acabamos de poner los techos que ya se han entregando. Estamos trabajando en base de las poquitas viviendas que nos faltan. Sobre todo porque se necesita también el protagonismo de la población a partir de un grupo de obras en las que se está trabajando aquí. Sí, como que no se le está pidiendo al pueblo que aporte y que ayuden, porque si acabamos más rápido de solucionar los problemas que tenemos en nuestra comunidad y aquellas personas que se han quedado en su vivienda, que son los principales que tienen que enfrentar la situación de su vivienda, en conjunto con algún apoyo que está dando algunas entidades. Aquí tenemos unas obras que se están haciendo, como la reparación de las tiendas de la Unión, se reparó la tienda de productos industriales, también se está reparando la panadería, que está quedando muy bonita en este momento, reparando el poliservicio, en las farmacias también se repuso su techo y todas las obras más que también estamos concluyendo. Muy bonita la Escuela de la Gloria. Alexander Batista, quien participa en la conservación del poliservicio en La Gloria, comenta sobre el compromiso para concluir las faenas constructivas. Lo devastó completo el ciclón y estamos en la recuperación del local. Ya veo que han trabajado en lo que es remodelarlo, también las tejas. ¿Cuenta con los recursos en estos momentos? No, los recursos los tenemos todos. Ahí no nos falta nada como recursos. ¿Qué tienen? Tenemos el cemento, las tejas. Estás contando porque es un local pequeño, pero también cuentas con el apoyo de la empresa. Aquí la empresa toda la semana viene y nos dan apoyo dos veces a la semana. El agua ha insistido, pero ustedes continúan trabajando. No, nosotros contra el agua y contra el ciclón. El mensaje final es lograr que se culmine la obra para que quede bonito, porque es una obra de impacto en la población. Por supuesto, la obra a más tardar, yo pienso que en una semana más tardar ya esté funcionando, inaugurada el local. El protagonismo de hombres y mujeres en tareas constructivas se multiplica en zona costera cubiteña como parte de la premisa de avanzar en la recuperación. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.